Avenida de España número 85. Radio Ubrique, tu radio. Doce y 16 minutos, vamos a quedarnos con un espacio característico de los jueves, ya saben, nuestro espacio Cosa de Todos, en el que ustedes son los grandes protagonistas porque tienen la oportunidad de trasladar a los responsables municipales sus inquietudes, preguntas, sugerencias sobre la gestión municipal, más aún en el día de hoy porque, tal y como les anticipamos, llega el turno al equipo municipal de gobierno y, de hecho, además, nos acompaña la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, con quien vamos a conversar durante los próximos minutos. Isabel, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos con las preguntas, ya decimos, sugerencias, todo aquello que nos trasladen nuestros oyentes a lo largo de los próximos instantes. Iremos en una primera parte del programa con novedades, última hora en cuanto a distintos aspectos de la gestión municipal, y en esa segunda mitad del programa las preguntas que pueden llegar, recuérdenlo, a través de, por ejemplo, el WhatsApp en el teléfono 607-48-87-75. También nuestros correos electrónicos, sobre todo radiobrique@radiobrique.com, redes sociales y, por supuesto, a través de los teléfonos 46-2004 o 21-55. De hecho, les animamos a que, si tienen esa pregunta en mente, no la dejen para el final, para que nosotros podamos ver el tiempo de que disponemos para plantear todas esas cuestiones que deseen. Lo dicho, comenzamos ya, hay muchos temas por delante, novedades que además, por ejemplo, coinciden, Isabel, en un punto en el que estamos ya, de hecho, en el Ecuador, ¿verdad?, de la legislatura. Se cumplen 2 años de las elecciones municipales que dieron la mayoría absoluta al Partido Socialista y, por tanto, como nuevo equipo municipal de gobierno, y en ese sentido, si te parece, comenzamos, ¿no?, con un poco el balance a día de hoy, ¿no?, de lo que ha sido esta primera parte de la legislatura. Pues así es, Juan Carlos. Hombre, aprovechando que venía hoy, un día después de hace 2 años que fueron esas elecciones, y quería, en primer lugar, pues de nuevo manifestar lo que diariamente hacemos, que es nuestro agradecimiento al respaldo que nos dieron en las urnas a los ubriqueños y ubriqueñas. Y decir que la verdad que parece mentira que estemos ya en el meridiano de este mandato, 2 años que, gracias también al esfuerzo, ¿no?, y a la dedicación que le estamos dedicando a todas las cuestiones municipales, pues hacen que se hayan ido volando. No obstante, hay que reconocer que estamos, digamos, yo diría más ilusionados, estamos alegres, estamos posiblemente satisfecho en parte de haber de poder echar, ¿no?, una mirada atrás y cuestiones que nos encontramos hace 2 años, pues como las tenemos en el día de hoy. Pero yo quisiera también compartir una reflexión con los oyentes de Radio Ubrique, porque si bien las mayorías absolutas están muy denostadas, están, yo diría, que desvirtuadas, ¿no?, lo que supone que los gobiernos que tienen ese respaldo mayoritario en las urnas, pues provoca actitudes no deseables. Yo quisiera decirle a la gente de mi pueblo, a aquella que nos dieron la confianza, que para nosotros el nivel de exigencia, si cabe, es muchísimo mayor cuando tuvimos esos resultados. Hay que recordar que he sido candidata durante 3 elecciones, estas fueron las terceras, y siempre he recibido el cariño a través de la candidatura que encabezaba, pero llegar a esta mayoría absoluta para nosotros no ha supuesto ni mucho menos una relajación. Es decir, interpretar que este respaldo suponga el poder hacer las cosas sin explicación, sin justificación, sino por capricho y deseo de los que estamos gobernando, solo lo puede decir aquel que desconoce la vocación de implicación y de compromiso de este equipo de gobierno. Nosotros, el hecho de que dependamos en esta ocasión el estar directamente del ciudadano, hace que, como decía, que la exigencia aumente a un nivel en ocasiones casi insoportable, porque nosotros somos exigentes con nosotros mismos. Siempre lo he dicho, que sé que estas etapas pasan,

en aquellas personas, aquellas instituciones y aquellos grupos que quieran trabajar para la consecución de respuestas y soluciones, y lo demás pues desde luego para mí está en un segundo plano, ¿no? Así que muy contenta de cumplir estos 2 años con mis concejales, mis concejalas, que están a pie de cañón diariamente con los ciudadanos, y la verdad que estamos muy ilusionados. Yo sí definiría en el momento anímico o en el momento en el que nos encontramos, es que tenemos más ilusión si cabe que hace 2 años, que era una ilusión de envergadura importante, pero lo estamos porque ya vamos viéndole color a ciertas cuestiones que poco a poco iremos dando cuenta. Lo he dicho también en muchas ocasiones, ya cada uno es como es y eso no lo podemos cambiar. Y está claro que yo no voy nunca a anunciar algo que no esté segura que vaya a producirse. Prefiero, decía antes, crear expectativas falsas, prefiero que no existan expectativas. Pero diciendo eso, también digo que poco a poco iremos conociendo el detalle de muchas cuestiones que se están moviendo de un calado importante para nuestro municipio. Temas en los que, cuando hablamos, ¿no?, sobre todo de cuestiones de gran envergadura, al final un ayuntamiento depende de la relación con otras administraciones públicas, y en ese sentido te quería preguntar a día de hoy cómo están esas relaciones, los contactos, las gestiones con otras administraciones. Pues mira, yo tengo que decir que es verdad que hay una gran diferencia, ¿no?, cuando las otras instituciones gobiernan personas que tú conoces, simplemente por eso. No es lo mismo cuando yo me voy a sentar con cualquier delegado o delegada territorial, que me siento con compañeros que conozco de hace muchos años, en el que hemos compartido también muchos momentos, muchos asuntos, y entonces es verdad que las relaciones con las administraciones pues hace que sea mucho más cercana, mucho más fluida y con un contacto continuo. Es decir, si bien es importante las múltiples reuniones que hemos mantenido en mesa, como no puede ser otra manera para trabajar los asuntos, también es verdad que ante cualquier incidente pues se tira de teléfono y siempre te lo cogen y siempre obtienes respuesta, ¿no?, de la otra parte. Nosotros defendemos que, aún así, ¿no?, que lo que pudiera entenderse como la sintonía de siglas en distintas administraciones parece que suele ser una ventaja, una oportunidad frente a cuando no se tienen. Pues decir que simplemente la diferencia está en que cuando tú te sientas con un amigo, con un compañero, es verdad que te suele cuidar algo mejor que cuando no tienes ningún tipo de relación, ¿no?, más que simplemente la institucional. Pero aparte de eso, es verdad que no podemos decir que se puedan inventar los recursos por muchas ganas que tengan de darle respuesta a los temas que plantea esta alcaldesa o este equipo de gobierno. No obstante, las relaciones directas entre la Diputación Provincial y no solo esta alcaldesa, sino cualquier alcalde o alcaldesa de municipio menor de 20.000, creo que fue un acierto absoluto la creación de ese Consejo de Alcaldía, en el que nos permite con una relativa frecuencia el poder compartir todos esos problemas que padecemos los municipios y que la Diputación está dotando de instrumentos y recursos para poder dar respuesta. Creo que es una relación importante, que además en el próximo pleno vamos a ver de nuevo que la Diputación ha podido poner sobre la mesa una cuantía del importe total que hay que desembolsar para poder ejecutar el sellado del antiguo vertedero de Las Pedrizas, que es una obra que está en torno a los 42.000 euros, si no me falla la memoria, y la Diputación va a poner 34.000, con lo cual el Ayuntamiento tiene que poner los 9.000 restantes y vamos a llevar a pleno esa modificación presupuestaria para poder dotar esos recursos necesarios. Y es un asunto que viene enquistado pues desde hace años. Es una de las cosas que te encuentras de estas sorpresas inesperadas, en la que una no tiene conciencia de que existe y claro, cuando se le ponen los nombres y apellidos, me refiero a que el problema es este y su solución se llama 42.000 euros en unos presupuestos que tenemos tan limitados de poder abordar con inversión municipal, pues tenemos que tirar de esa, digo, relación, ¿no?, cercana con el resto de administraciones. En este caso la Diputación suele atender cuando están justificadas las razones, y un tema enquistado que nos sorprende y que nos quita de golpe pues recursos que podríamos destinar a nuestras calles o a otras cuestiones, pues la tenemos que destinar a un sellado, un vertedero de hace mucho tiempo que porque no lo hicieron antes, ¿no? Entonces, la relación luego con la Junta de Andalucía, todos los compañeros delegados territoriales con esas responsabilidades, sé que están siendo receptivos a estos problemas de envergadura que tiene Ubrique. Nosotros ya estamos subiendo de escalón de la provincia a reuniones con directores generales y seguramente en próximos meses vayamos a tener reuniones con consejeros en los que pues vamos a ir avanzando en todos estos temas que desde luego son de importancia para Ubrique. Pero que no sé si nos ocurre, en nuestra vida cotidiana creo que todo el mundo lo practica. Cuando uno tiene confianza, tiene más confianza para decirle a tu amigo, oye, ¿qué pasa? Esto tú sabes perfectamente que tiene que venir, que nos merece, que nos corresponde, que tiene que tener una respuesta. Mucho más fácil, como digo, de decirlo, que no entender que por ser amigo se lo perdonas todo, ¿no? La confianza hace que nos digamos también las cosas cuando tú crees que no van al ritmo deseado, y en este caso la Junta de Andalucía y todos sus responsables institucionales saben de primera mano, por mi boca, de los temas que no estamos dispuestos a renunciar para Ubrique y que tenemos que avanzar. ¿Hasta dónde? Pues hasta donde podamos. Nosotros vamos a apretar y a chuchar todo lo que podamos. Y estoy convencida que dentro de sus posibilidades, pues así irán sumando a la solución de esos problemas. Uh-huh. Temas de envergadura, Isabel, que ahora mismo, ¿cuáles serían? ¿Los que principalmente estáis gestionando? ¿Cuáles serían los que priorizaríais? Pues mira, Juan Carlos, yo creo que hay un tema que no, lo he dicho múltiples veces, que hay una cuestión municipal, en un tema de envergadura que es de acción municipal, y eso se llama Plan General de Ordenación Urbanística, que depende de la voluntad del Gobierno municipal. Y venimos, como los ubriqueños saben, demandando este instrumento de planeamiento, un documento además que te permite establecer las normas y las reglas de juego para todos por igual, no yendo a modificaciones puntuales según entiendas que puede atender una u otra demanda, sino que sean reglas conocidas para todos. Y nosotros venimos demandando esa necesidad de una planeación urbanística que no se ha impulsado. En el 2003 se paralizó un plan general que aprobó el equipo de gobierno anterior y no se supo más del plan general hasta avanzada la legislatura en 2011-2015. Por eso me sorprende mucho, y yo, bienvenido, yo creo que es de sabio rectificar, ¿no? Y si hay uno que hasta alguien que está defendiendo una postura que no era buena para tu municipio, como era decir que un plan general no hacía falta en Ubrique, yo creo que no hay una desfachatez, de verdad, más importante que decir eso, porque el plan general es necesario para un suelo industrial que no tenemos hoy, que no supone un problema, y para todo el crecimiento del municipio. Es cierto que si bien es un asunto que nosotros nada más llegar lo movimos y estuvimos con los encuentros por Ubrique para poder explicarlo a través también de hacer ese atractivo que la gente se interesara por el plan general, de lo de consultar la posible ubicación del futuro recinto ferial, pues el plan general tiene que incorporar las infraestructuras que tienen que estar en Ubrique y los suelos necesarios para su ejecución. Y todos sabemos, o deberíamos saber, que en la reunión que se mantuvo con la delegación de Fomento se quedó en que se nos iba a proporcionar, eso fue en otoño de este año pasado, 2016, que se nos iba a proporcionar una información para el detalle del trazado de la variante, de la variante de Ubrique, con un ramal de penetración que no estaba contemplado, y estábamos a expensas de ese trazado para poder seguir la tramitación del plan. Nosotros ya hemos advertido, y así lo hemos hecho, que si tenemos que dejarlo en el grueso, ¿no?, del trazado, pues lo vamos a hacer porque no podemos esperar más para seguir la tramitación del plan general. Así se lo comunicamos al director general de infraestructura, así se lo hemos también transmitido al nuevo delegado de Fomento, porque también hemos tenido un cambio en la delegación territorial y se ha incorporado un nuevo delegado recientemente, hace muy muy escasa semana, y ya hemos tenido desde luego el contacto con él, que vamos a volver a repetir la semana que viene para ir ordenando esas cuestiones. Y ya es verdad que en cuestión de poco tiempo vamos a tener, si no el trazado definitivo o concreto de la Junta de Andalucía, pues ese grueso que si conocíamos, pues bueno, pues eso es lo que tendrá que pintarse para seguir adelante con el plan general, porque no estamos dispuestos a retrasarlo ni un minuto más. Pero que era una cuestión no achacable este equipo de gobierno, porque nosotros lo que hemos estado haciendo, y respaldamos al equipo de gobierno anterior que quiso impulsar este plan general, y fueron otros los que reclaman ahora precisamente la aprobación inmediata del plan, fueron otros los que no lo querían y no aprobaron ni mucho menos el avance, pues los que nos están pidiendo premura, y la premura la tenemos nosotros, y creemos que ya es hora en el tiempo, en el meridiano, como estamos diciendo, de legislatura, y es una tramitación larga que tenemos que continuarla, sea como sea. Luego las otras cuestiones, como pudieran ser las inundaciones, que tuvimos también la reunión con las dos direcciones generales implicadas. A ella se le remitió, que recuerdo a los ubriqueños, que quedó el ayuntamiento en remitir, fíjate, por ejemplo, en el plan general, en este nuevo que se tramitó el avance, se incorporaban 5 medidas de actuaciones contra las inundaciones que antes no existían en el documento anterior, que se incorporan en el 2015. Y esas medidas han sido trasladadas al dominio público hidráulico de la Consejería de Medio Ambiente para que puedan valorar y cuantificar la carga que se quita con esas 5 medidas del cauce del río y ver definitivamente qué ensanche y en qué dimensión se tiene que hacer para evitar definitivamente las inundaciones de Ubrique. Y es en este trabajo y en ese punto en el que nos encontramos, y esperemos que de aquí a un tiempo pues podamos también tener novedades. Por ejemplo, también con la directora general estuvimos planteando la depuradora de Ubrique, que bien se quedó fuera de ese marco de ejecución en el que tenía previsto la Consejería de Medio Ambiente. Se nos explicó los criterios, que también los compartí con los ubriqueños y ubriqueñas, bajo los que se definía la prioridad de la ejecución de obras de las depuradoras, y ya me han comunicado la Consejería que se va a retomar la depuradora de Ubrique para empezar, esperemos que no se tarde mucho, en la redacción de proyectos. Ya iremos informando conforme nos vayan concretando, pero sé que la depuradora vamos a avanzar, como digo, sobre seguro en estos 2 años que restan de legislatura, y no va a estar en el mismo estado que nos la encontramos. También tenemos que decir que la parte de la variante ya la hemos comentado. Aquí todos lo sabemos, incluso aquellos de los que no hablan de su gestión o de su historia, sino aquellos que quieren reinventar la historia a su manera, pues que hubo un proyecto de variante de la Junta de Andalucía de 21 millones de euros que en el momento de la ejecución pues hubo discrepancias con el ayuntamiento y no se ejecutó. Siempre lo he dicho, eso lo tienen que contar otros que no lo hacen. Y nosotros lo que estamos es desde que llegamos al gobierno y se tramitaba el plan Pista, que es el plan de la comunidad autónoma que se contemplan todas las mejoras de conexiones y carreteras, hicimos unas alegaciones para intentar redimensionar ese proyecto, que no sean 21 millones de euros, que sea algo menos, y que podamos ejecutar al menos la fase que nos permita desde la entrada de Ubrique hasta la altura de los polígonos, hacer ese ramal de penetración hacia lo que es cruzar el río hacia los polígonos, y bueno, y quedar la segunda fase en el tiempo ya que reste. Nosotros ese es el objetivo inmediato que tenemos en este mandato, y como digo, pues también daremos cuenta de cuándo se concreten cada una de las acciones. Las carreteras, que también es un tema muy importante, yo quisiera compartir un par de cuestiones. Creo que he sido leal con todos los grupos municipales de este ayuntamiento. Les he dado cuenta siempre de los asuntos importantes de Ubrique, como son estas cuestiones. Y les he explicado, por ejemplo, en las carreteras cuál era la estrategia que nos habíamos marcado desde el ayuntamiento y cuál era la estrategia que tenía marcada esta alcaldesa. Empiezo a conocer, porque no lo he escuchado, pero empiezo a conocer que se está dando información de querer promover por parte de algún partido político pues lo que es una movilización ciudadana, y me parece de una desconsideración importante. ¿Por qué? Porque en los 2 años estos que llevamos y ese lastre que teníamos las personas que estamos en el equipo de gobierno, de que no teníamos derecho a defendernos de aquellos ataques en los que el anterior equipo de gobierno no nos hacían, pues llevamos en estos 2 años intentando de compartir con honestidad y con sinceridad todo lo que concierne a la gestión de este municipio. Y todos los grupos, y los ubriqueños lo saben por este micrófono, que para la mejora de la carretera hasta Gaucín vamos a tener que esperar un tiempo. ¿Cuánto? Pues volvemos a tener esa incertidumbre. ¿Qué le dijimos al director general? la estrategia, como digo, conocida en Ubrique, que era, cuando yo entré, lo que es necesario es tener ese compromiso de la Consejería de Fomento de que va a hacer el proyecto de mejora de la carretera. Y luego, cuando tengamos ese compromiso, pues lucharemos porque se redacte el proyecto y lucharemos después porque se ejecute ese proyecto, ¿vale? Entonces, esto es así. Si hay alguien que nos dice que a través de oportunismo podemos conseguirlo de un golpe y plumazo, eso es engañar a la gente. Entonces, como sabemos que eso lleva un tiempo, le decía tanto al alcalde de Cortes, que como saben hemos tenido pleno contacto, y al alcalde de Gaucín, ninguno del Partido Socialista, todo se ha dicho por aquello que no parezca lo que no es, y hemos marcado una estrategia que conocen los grupos municipales de todos los, de los tres ayuntamientos, y es una moción que aprobamos además en el último pleno a través de la redacción de la que habla, que se lo propuso al alcalde de Gaucín y de Corte y le parecieron bien, le dimos el visto bueno, nos dieron el visto bueno ellos dos, y entre los tres pues le vamos a presentar a nuestros plenos. Los grupos municipales del ayuntamiento me pidieron que fuera en nombre de los grupos, encantadísima, y así se hizo, que fuera una propuesta conjunta de los grupos municipales, y ahora viene pues buscar el respaldo en la, en los municipios de la Sierra de Cádiz, que yo creo que ayer en la reunión de la ITI Pueblo Blanco nos va a dar una defensa potencial en esta mejora de la carretera, de la A373, y luego llevarlo también a la comarca de la Serranía de Ronda. Todo esto también se lo estuve comentando al director general, porque luego eso lo vamos a elevar a la Junta para el compromiso de redacción de proyectos. Y ya pues cuando terminemos o culminemos todo este proceso, pues nos dirán si el compromiso se asume o no, o cuándo podría, en fin. La primera parte, como siempre hemos transmitido, es mientras, si hay una posibilidad de recursos económicos, vamos a trabajar el respaldo de las entidades, de los colectivos, del patronato, de la Junta Rectora del Patronato de Deportes, del Club de Ciclistas, de todas aquellas entidades que pueden reforzar la petición de mejora de la 373, y es el camino en el que estamos. Yo sí también soy sincera que le dije al director general que si eso tenía que esperar, que yo soy la alcaldesa de Ubrique, y de lo que sí no estoy dispuesta a esperar es que necesitamos una actuación pronta en lo que es la travesía urbana de nuestro pueblo. Y yo sé que eso voy a tener una respuesta. Y como lo digo aquí en los micrófonos, pues luego vendrán otros diciendo que ellos han trabajado, que ellos han gestionado, que ellos han presionado, y dirán que han sido ellos. Lo vengo contando, lo digo de verdad, porque a veces es importante que cuando, y eso lo pueden comprobar, que cuando damos cuenta en estos micrófonos de determinadas gestiones, provoca reacciones en otros para dar la imagen de que algo tienen que ver. Mira, como digo, sumarnos a los objetivos de Ubrique, bienvenido sea, pero cada uno desde donde está y de lo, y a lo que representa, ¿no? Entonces, yo espero tener con el delegado territorial. Me vuelvo a ver, ayer estuvimos un buen rato al margen de la presentación conjunta de la IT Pueblo Blanco y estuvimos departiendo un buen rato, y la semana que viene vamos a volver a vernos para ir concretando cuestiones. Y yo estoy segura que a eso van a atender, a lo que es el municipio de Ubrique. Y la carretera, pues la carretera se va a seguir trabajando, y cuando lleguemos dentro de 2 años al término de este mandato, pues podremos decir cómo se encuentra la situación de las carreteras de Ubrique y lo que ha pasado al menos en estos 4 años, porque lo que ha pasado en los 12 anteriores lo sabemos sobradamente. Una carretera que está sin actuación desde hace décadas, que está en mal estado y que no se tenía ni siquiera previsión de arreglo. Vamos a ver dentro de 2 años cómo podemos decir que está. Pero esto me sirve para lo que decía antes, es que los que han estado pidiendo urgencia en cuestiones que ni siquiera ellos han dejado ni documentación, ni información, ni proyectos, tanto que hablan de proyectos. Yo reitero, si hay algún proyecto que no esté en el ayuntamiento, que se lleve al ayuntamiento, porque allí no hay proyecto. Y entonces, hombre, a veces es que parece que uno es tonto, ¿no? Dice, bueno, pero si está diciendo que hay un proyecto de, pues no, no hay proyecto de nada. Habrá estado en mente, habrá estado en valoración o en esos papeles que tanto gustaban mover, pero que luego en el expediente administrativo del ayuntamiento como tal no existe, ¿no? Y yo creo que en eso vamos a tener Una mínima respuesta a lo que ahora mismo, como digo, si tenemos que esperar a Cortes, que por lo menos la travesía urbana de Ubrique, donde la grieta, como le decía el director general y al delegado territorial, tiene una dimensión que lo estuvimos denunciando también hace antes de la entrada al gobierno municipal, que está el inclinómetro, que vamos a ver los resultados, pues que ahí vamos a tener que, oye, que aportar a la Junta a la mejora de la travesía de Ubrique. Y espero, como digo, y estoy convencida de que vamos a tener respuesta y que podremos anunciar de aquí a un tiempo. Temas también importantes para Ubrique, pues los temas de salud. Yo creo en esto de las cuestiones que siempre han estado por encima de interés y de una envergadura importante, ¿no? El tema de las especialidades médicas, el centro de salud. Yo, de verdad, a mí me sorprende que se quiera exigir a la alcaldía o al equipo de gobierno cosas que otros no dan. Yo no he tomado, se lo he dicho a los grupos municipales y lo voy a cumplir porque soy una convencida de ello. Es que yo lo entiendo así, que no vamos a tomar decisiones estratégicas para Ubrique, decía, aquellas decisiones que se pueden mantener a lo largo de los años sin escuchar la opinión de los grupos municipales, porque sería un error. Y en ese sentido, hay grupos que mueven iniciativas en otras administraciones, como la Diputación Provincial, el Parlamento de Andalucía, sin pedir opinión. Primero a la que está aquí hablando, a la alcaldesa. Hombre, que soy la alcaldesa de Ubrique, algún respeto también se le tendrá que tener a la opinión, ¿no?, que pueda aportar, al menos aportarla, que se tenga en cuenta o no será otra historia. Y al resto de los grupos municipales. Entonces, me sorprende por qué se nos piden a nosotros cosas que ellos no practican. Y en eso, pues el delegado territorial de salud, que ya estuvo siendo receptivo, ¿no?, a determinadas mejoras que nosotros queremos proponer para Ubrique, pues tenemos también una reunión en los próximos días y vamos a concretar. Yo no comparto lo de él, es decir, en su día cuando la Consejería de Salud pidió suelo al Ayuntamiento de Ubrique, que nos podemos remontar, yo no sé si al 2008 o 2009 o por ahí, en el que las especialidades parecía que no eran posibles, que no eran probables, que luego han venido a Ubrique 4 de esas 5 especialidades que se estaban demandando, que nos queda ginecología y la vamos a pelear, pues si viene a Ubrique. Yo no defiendo lo que es una nueva construcción de un centro de salud, por ahora. Lo que sí le he dicho al delegado, y por eso vamos a mantener la reunión, que tenemos que ver si ese suelo al final se tiene que reservar para la consejería, las previsiones, si ellos van a seguir manteniendo un centro de salud en cartera, y lo que nos vamos a poner es a compartir, ¿no?, las necesidades que ellos detectan y las que nosotros detectamos en Ubrique para ver dónde va el esfuerzo de los recursos. No vayamos a lo mejor a destinar recursos de envergadura a cosas que a lo mejor no vienen a resolver problemas grandes con la situación tan difícil que estamos viviendo, ¿no? Y nosotros sí somos solidarios en ese sentido. Nosotros Ubrique queremos que venga lo que tiene que venir, pero no porque, oye, que venga, y no, porque tenga que venir porque resuelva situaciones y problemas, no porque quede bien o bonito, ¿no? Entonces, pues bueno, son múltiples cuestiones. Yo entiendo que en 2 años, y partiendo, como digo, de un punto en el que no éramos nosotros, sino de lo que te han dejado otros, pues son temas difíciles de mover. Pero bueno, que estoy convencida también y llegará que dentro de 2 años podamos dar cuenta y detalle de cómo se quedan todos estos asuntos. No obstante, mira, yo también ya en el ámbito municipal, ¿no?, porque esto, claro, muchas veces habla, yo me parece que es buena señal, cuando se habla tanto de la demanda a la Junta y que no cumple la Junta, parece que el Gobierno municipal va cumpliendo, ¿no? Porque nosotros teníamos un déficit importante en materia de parques infantiles, del estado de nuestro viario local, en cuestiones de salud, como digo, porque no podemos olvidar el centro de atención infantil temprana, que parece que es un centro que lleva toda la vida. No, eso se ha hecho hace muy poquito, gracias al empuje de este equipo de gobierno y a la sintonía de esa necesidad detectada por parte de la Consejería de Salud, con lo cual, hombre, para mí es muy importante que Ubrique cuente con un servicio de esa envergadura y de esas características, sobre todo por la población a la que atiende. Teníamos también un déficit de atención a la ciudadanía, no tanto a las personas, ¿no?, de que pudieran estar acostumbrados a que se le iba diciendo que sí a todo y luego no se hacía nada, y con los colectivos. Yo creo que los aciertos que haya tenido este equipo de gobierno, mira, los errores serán nuestros y los asumo, y los fallos habrán sido nuestros, los asumo también, y en eso vamos a intentar de mejorar. Pero los aciertos siempre me gusta compartirlos con quien corresponde. Y en este caso, los aciertos que ha tenido este ayuntamiento o este equipo de gobierno, mejor dicho, ha sido en colaboración con la ciudadanía y con los colectivos de Ubrique. Todo el realce de nuestras costumbres, de nuestras fiestas, de lo que es el abanico cultural que se está desarrollando en nuestra localidad, como el proyecto Ciudad Ciencia, que es también uno de los proyectos, para mí, más resaltables que ha implantado este equipo de gobierno. Todas esas cuestiones están yendo bien, yo creo que hay que decir, entre menores están yendo bien, podrían ser mejores, todo es mejorable en la vida, pero están yendo bien gracias a la colaboración que estamos encontrando en todos los colectivos ciudadanos de sociales y ciudadanos de vecinales y ciudadanos en definitiva de Ubrique. Y por eso yo tengo que reconocer y darle nuestro agradecimiento por esa colaboración, que espero que sigamos siempre, porque al final se optimizan todos los recursos que se hacen y se optimizan el disfrute de todo aquello que merece la pena disfrutar, ¿no? Como desde el estado de las calles a través del Consejo de Barrio, como pudieran ser pues los eventos culturales y las fiestas de la localidad. Y básicamente, pues, extendiéndome muy mucho, pues viendo la hora, que bueno, pues básicamente eso es lo que yo quería transmitir en esta ocasión y con estos dos años recién cumplidos de las elecciones, pues compartir con los ubriqueños y ubriqueñas, que creo que es importante. Vamos a pasar enseguida con las preguntas de los oyentes, porque además van llegando un buen número. Pero antes te referías, por ejemplo, a la ITI, a esa reunión ayer en la comarca de la Sierra, presentación ante los alcaldes, y quería saber en concreto, en el caso de Ubrique, de los proyectos que se han anunciado, cuáles vendrían o en qué modo van a incidir en nuestra localidad, por ejemplo. Pues yo tengo idea de hacerlo a través de un consejo de barrio, presentar lo que es la ITI Pueblo Blanco. No es un proyecto que individualice los municipios, sino al contrario, lo que hace es buscar todas las oportunidades y recursos turísticos de la comarca, pues ponerlo en sinergia y hacer de toda la Sierra de Cádiz pues un recurso atractivo como tal, ¿vale? Todos sabemos que los turistas cuando vienen a nuestros pueblos, pues es verdad que en la mayoría de ellos, con unos cuantos días, pues lo tienen visto, y lo razonable es buscar rutas que permitan ese tránsito entre turistas por los distintos municipios de la Sierra de Cádiz. Entonces, la presentación de ayer por parte de la Junta de Andalucía, del delegado del Gobierno, porque como todas las ITI, todas las inversiones territoriales integradas que se están presentando, están conjugadas con distintas acciones de las distintas consejerías de la Junta de Andalucía. Y ayer lo que se trataba era presentarnos los cinco ejes sobre los que va a versar pues todas las acciones, que luego se irán concretando con convocatorias y órdenes de subvención. Que, por cierto, lo digo por aquellos que dicen que hay mucho dinero en las ITI, que hay mucho dinero. Sí, habrá mucho dinero, pero aquí hasta que no se hacen las convocatorias públicas no se puede pedir nada. Les digo porque parece que Ubrique está renunciando a pedir dinero o fondos o subvenciones como si estuvieran a disponibilidad de los ayuntamientos. Eso es falso. Este ayuntamiento siempre ha optado a cualquier subvención que en este tiempo hemos visto abierta, y la ITI de Pueblo Blanco tiene distintas acciones que vendrán concretándose pues en una orden, por ejemplo, para la mejora de los espacios de agua. Entonces pues vendrá a lo mejor para los embalses de los Hurones, podremos presentar proyectos bajo esas especificaciones que se nos digan en la orden de la Junta de Andalucía, y por tanto se nos ha anunciado que ya vamos a empezar a abrir las órdenes oportunas con las distintas acciones para que los ayuntamientos afectados podamos ir presentando pues proyectos y respuestas, ¿vale? Creo que lo de ayer lo valoro muy positivamente, porque la Ruta de los Pueblos Blancos es un proyecto que inició la Diputación antaño y que tiene su buena acogida. Todavía hay muchos turistas que preguntan por los Pueblos Blancos, con lo cual es una identidad de nuestra comarca que sigue vigente. Así que todos coincidíamos en el acierto de seguir manteniendo Pueblos Blancos, porque es como nos identifica la mayoría de los visitantes. Y reitero, creo que poner de acuerdo a 19 municipios con una imagen corporativa conjunta en la que las oficinas de turismo tengan homologación en la señalítica, en la distribución de los espacios, pues, y que ya irán saliendo, como digo, las subvenciones bajo las que podamos optar, pues va a hacer que la sierra ponga aún más, si cabe, pues sus pueblos como recursos naturales y también de historia y cultura para todos los turistas. Decir en ese sentido, pues que antes lo estaba comentando, lo de las conexiones, ahí hay que ver también la influencia del plan de ordenación territorial de la comarca de la Sierra de Cádiz, en el que ya el ayuntamiento le transmitió al equipo redactor que la Sierra de Cádiz, para atraer a los turistas de la costa de Málaga, pues necesitamos la conexión natural de la comarca con la provincia de Málaga, que es a través de la carretera A373 que pasa por Ubrique. Por eso decía que a nosotros esto indirectamente nos va a beneficiar también para el resto de demanda que estamos haciendo a la Junta de Andalucía. Y bueno, y ayer fue por una explicación en detalle durante toda la mañana de las distintas acciones que se van a poner en marcha y, como digo, ya a través de las convocatorias podremos ir solicitando esos proyectos que algunos tenemos en mente, pero que ya iremos informando conforme se vayan concretando las condiciones y bueno, y todos los criterios y requisitos que van a ir incorporando la Junta de Andalucía. Y un par de apuntes más sobre nuestra localidad, por ejemplo, aunque sea de pasada, ¿no? Destacar ayer el cupón por la imagen turística y del sector de la piel, la imagen en definitiva de nuestro municipio, que hizo llegar, ¿no?, la ONCE a toda España, ¿no? La verdad es que sí. Yo tengo familia en Sevilla, tengo amigos en Cádiz, en distintos puntos, total, y todo el mundo me decía que ayer llevaban ese cupón para ver si les daba suerte de la piel de Ubrique, dedicado, como ya sabemos, al Día del Petaquero y a nuestra marroquinería. Y la verdad que una lástima que no haya tocado el gordo de Ubrique, pero bueno, sí es cierto que en el cupón de cortesía que nos regaló el directo provincial de la ONCE a los asistentes al acto de presentación, que terminaba en Niña Bonita, pues el reintegro, por tanto, estará también, al final nos ha dado el reintegro de este cupón y que volveremos a invertir. Y la verdad que felicitar y agradecer a la ONCE pues la promoción a través de más de 5 millones de cupones que por toda España han llevado a la piel de Ubrique durante un día. Eso no tiene, promocionalmente hablando, no tiene precio. Saldría un coste más que elevado el llegar a una promoción de estas características, que ellos lo hacen con todo el cariño y respeto a Ubrique y que hay que agradecer siempre. La verdad que fue una alegría ver ayer nuestro cupón por todos los lados. Y una novedad sobre un tema que además hemos abordado por petición también, pregunta de muchos oyentes, sobre el horario, ¿no? ¿Cómo afrontar el tema de el DNI, la petición de cita, el horario en que se pueda realizar, número de citas? Hay novedades que tienen que ver con el horario para la petición de esa cita, ¿no? Así es, como estuve informando, debido a que la subdelegación del gobierno pues nos dio luz verde su delegado en esta ocasión, que aunque sea de otro color político, hay que decir que institucionalmente nos ha tratado con mucha cortesía y con mucho respeto y ha dado respuesta a lo que planteábamos, que era la necesidad de cambiar al menos inicialmente el horario. Y luego vamos a intentar, que yo solo quiero pasar antes de ponerlo en Ubrique, aunque él me haya dicho ya que de cierta manera el ayuntamiento es autónomo para organizar el cómo da la cita, pero no quiero hacerlo sin que al menos lo conozca de mi parte y bueno, estamos diseñando a ver si podemos mejorar a través de otra fórmula que no sea únicamente la presencial, pues el coger cita para la renovación o expedición del DNI. En esta ocasión, como para esta, el día 30 vienen y no nos daba tiempo a cambiar mucho, pues lo que hemos hecho, que lo que estaba mañana estaba previsto dar las citas, pues lo que hemos hecho es cambiar el horario, que era lo que inmediatamente podíamos hacer, y en vez de a partir de las 8 de la mañana lo vamos a hacer a partir de las 7 de la tarde en el mismo sitio, en la ermita San Pedro, y bueno, y a partir de esa hora pues se darán los 90 citas, que son las que atiende la unidad móvil que viene aquí para la renovación de DNI. Al menos que las personas que se pongan en por cola menos, con tanto tiempo, que sea en horario diurno, ¿no?, y que no les coja la madrugada, ¿no? Que sea un horario razonable, que no sea de madrugada, y además ya cada vez se adelantaba más la hora de llegada por la gente para poder garantizarse una cita, y al menos vamos a quitar esas colas que están para descansarnos y reponer las energías necesarias para el día. Bueno, pues eso en cuanto, ya decimos, a la expedición del DNI y el procedimiento de la petición de cita. Nos vamos a quedar ya con, como decíamos, las preguntas de nuestros oyentes, que han llegado en un buen número, y que, por ejemplo, vamos ya directamente con esas cuestiones. Nos hablan de la carretera, por ejemplo, de la carretera, del estado de la carretera, o también de inundaciones. Un oyente pregunta por la gestión que los dos anteriores alcaldes hicieron en cuanto a la problemática del estado de la carretera y las inundaciones, y quiere saber cuál es su línea a seguir en este sentido, aunque has comentado, te has referido ¿no? a este tema antes. Bueno, pues ya digo yo, más que decir lo que hicieron los otros alcaldes, que no lo voy a contestar, voy a decir lo que hemos hecho nosotros y creo que visualiza lo que se había hecho anteriormente. Nosotros para las inundaciones hemos mandado lo que el plan general, el avance del plan general que se aprobó el año pasado en el Pleno a través del impulso de este equipo de gobierno. Son 5 medidas las que se incorporan, pues a través de ese trabajo le hemos remitido a la Consejería de Medio Ambiente las 5 medidas para valorar lo que evitaría de riesgo de inundaciones en la ejecución de las mismas. Y ya nos dirán pues esa valoración y el ensanche del río que se tiene que hacer, ¿vale? Eso, las inundaciones. Cotomulera, la urbanización Cotomulera, que no lo he dicho antes, que es una preocupación para nosotros prioritaria de poder dar respuesta. Estamos viendo conjuntamente con los distintos las distintas direcciones generales, la de explotación y la de infraestructura, las medidas que se tienen que adoptar, aparte de ese proyecto que se nos dio, creo recordar que a finales del año pasado, 2000, o 2015, no recuerdo ya bien en el momento, que eran unos 480.000 euros, pero nos dijeron en la Dirección General que ejecutar eso no resolvía el problema de poder dar las licencias a las casas, es decir, no quitaría el riesgo de inundaciones, y entonces estamos trabajando con ello. ¿Qué actuación más se tendría que hacer para que, una vez ya vistas las medidas, pues ir planificando la ejecución y buscar los recursos, que será una de las partes también bastante? Es difícil buscar la solución, ¿eh? Porque técnicamente es verdad que es un asunto complicado, pero esperemos que llegue, y luego estará cuando hay dificultades en la respuesta o en los proyectos técnicos, significa que los costes económicos pues también se elevan bastante, ¿no? Y vendrá el momento de la búsqueda de esos recursos, pero bueno, ojalá podamos abordar ese momento de tener que buscar cómo financiamos esas medidas. Y con respecto a la carretera, pues lo que he dicho, nosotros la circunvalación y ramales de penetración queremos su definición ya, para ver el compromiso de que podemos asumir con la Junta para que ejecute esa primera fase, y es lo que está este equipo de gobierno. Y luego la mejora de la 373, pues nosotros estamos demandando con carácter más inmediato que otra cosa actuaciones en la travesía urbana, en la que les afecta directamente a los ubriqueños y ubriqueñas, en el tránsito de Ubrique y por la avenida de Corte, y luego vamos a seguir buscando ese compromiso de cuándo se redactará el proyecto de mejora de la conexión con el municipio de Cortes y Gaucín, que tendremos que esperar más tiempo. Pues eso sobre esa cuestión. Vamos con un ámbito que tiene que ver con la jardinería. Un oyente pide que se realice la limpieza de las palmeras una vez que concluya el... Bueno, en este caso no se refería sino a la plaza de las palmeras. Ah. Una vez que concluya el mercadillo, para evitar que el viento, como en esta última semana, esparza la basura que dejan. Sí, ahí hemos tenido ya varias reuniones entre el comercio, los comerciantes del mercadillo, con la concejala el concejal de limpieza, como la de la concejala de comercio. Estamos intentando de evitar que esa basura, porque no lo entendemos, porque las bolsas las tiran al suelo y que tienen habilitado zonas para evitar esa cuestión, pero bueno, ahí estamos intentando de coordinarnos un poco para ver si evitamos esos problemas y no tengamos que reforzarlo con servicio extraordinario, que al final supone, pues te lo puede hacer la empresa básica, pero bueno, luego tienes que retribuirlo, y entonces estamos siempre con las limitaciones de los recursos. De hecho, yo he visto en el mercadillo de Villamartín, por ejemplo, a los propios comerciantes cuando termina recoger, entonces no sé yo si esos acuerdos también, claro, sí, se pueden trasladar. Se supone, exactamente, y además en la última comisión de comercio ambulante que hubo, se llegó a esos términos, lo que no he preguntado yo cómo estaba evolucionando, ya después de que este oyente, que agradezco su llamada, nos diga que no se ha hecho nada, pues nos servirá para preguntar, oye, qué ha ocurrido, ¿no? Vamos hasta la barriada del Jardín. Una oyente comenta que tras las obras de los pisos dejaron un agujero por tapar después de haber puesto la llave de paso. Pide que se termine la obra ya que provoca suciedad y salen bichos, decía. Se refiere a la llave de paso que se encuentra en las propias escaleras. Bueno, pues miraré de lo que se trata, pero eso puede o llamar o presentar una instancia para que tomemos conciencia, a ver si hay algo que se nos escapa, que yo sepa todo estaba en orden. De otro lado, pregunta por el camping de Tabizna. ¿Qué se puede hacer? ¿Si se puede hacer algo con el camping de Tabizna? Dice que hay un ocupa y que se han llevado las puertas, rejas, barandas de hierro dejando aquello totalmente abierto por todos lados. Bueno, el camping, que ya no hay camping como es normal, nosotros estamos trabajando ahí intensamente para dar una respuesta y espero poder un día venir a los micrófonos de Radio Ubrique para decir que lo que vamos a hacer. De momento no hay mucho más que decir, sino que está en una zona de inundabilidad y por tanto muy con limitaciones muy considerables para su uso y disfrute, ya que la Junta no te deja pues poner ninguna infraestructura permanente porque está en riesgo de inundación. Pero bueno, ahí estamos viendo otras opciones a ver si podemos darle algún tipo de salida, que nos encantaría. José Luis pregunta si hay negociaciones sobre el cine Capitol y sobre la casa de la esquina de Aguaya. Sí, hay negociaciones. Hasta ahí se puede contar. Se puede contar. Bueno, pues que recordemos, simplemente por contextualizar para las personas que no, que a lo mejor no conozcan sobre el tema, se trata de edificios de privados. Sí, se trataría estamos en ambos hablando, casos. Mira, en la esquina de Aguailla, que es verdad que esa vivienda además supone un peligro para el giro y todo lo demás. Ahí tradicionalmente, y según nos contaban otras personas, y ya nosotros lo hemos vivido en primera persona, pues había cierta dificultad en ponerse de acuerdo qué pedían a cambio, ¿no?, de tú quedarte con esa esquina. Y ya nosotros lo que estamos transmitiendo a la propiedad es que esa esquina ya mismo va a estar en peligro de derrumbe y al final se va a tener que tirar ahí poco más. No van a caber ya casi las negociaciones si seguimos dejando el estado en el que va entrando, ¿no? Entonces ahí estamos hablando con ellas y espero que podamos llegar a un acuerdo razonable. Y lo del Capitol, pues supongo que es lo mismo que le ofrecería al anterior alcalde la mayor parte de la propiedad del cine Capitol, de ver si podemos llegar desde el ayuntamiento a algún acuerdo, si nos interesa ese inmueble. Como sabemos, también el espacio escénico que tenía Ubrique, también aprobado con un proyecto definido, en la antigua AI, y que era una millona también por parte de la Junta de Andalucía de Cultura, que no se ejecutó porque había un alcalde que no le gustaba. Bueno, pues nosotros ahora es verdad que necesitamos espacio escénico y vamos a intentar llegar a un acuerdo, que supongo, como digo, que es lo que haría el anterior alcalde, pero él lo vendía como si los acuerdos estuvieran alcanzados. Nosotros hemos empezado desde cero y ahí estamos pues negociando, ¿no? A ver si hay algún momento en el que podamos llegar a buen término, y también agradezco en ese sentido la disponibilidad de la propiedad para al menos hablar y ver las opciones, ¿no? Por cierto, te has referido a un edificio, hay todavía alguna pregunta más, pero te has referido al edificio de la AIS. Allá había unas conversaciones con el gobierno central. ¿Eso ha avanzado? Mira, yo lo voy a decir así, yo la AIS, si soy capaz de buscarle ubicación a las personas o a las entidades que están dentro, a partir de ahí le voy a exigir al gobierno de España, que es el titular de ese inmueble, de que mantenga el inmueble, que lo mejore, que lo adecue y que mantenga su propiedad, que es suya, no del este ayuntamiento. Pero claro, yo lo que no quiero es ocasionar el problema de que puedan echar, entre comillas, a las entidades o asociaciones que están dentro. Entonces, en el momento en el que tengamos eso cubierto, lo vamos a hacer. Yo creo que aquí ya está bien. Anteriormente había una línea de que se quería que el ayuntamiento adquiriera la propiedad. Mira, a mí me da igual. Es decir, si es del gobierno de España, como si es de la Junta de Andalucía, mientras es de una institución pública, que se mantenga. Lo que no podemos hacer es dejar en el estado de abandono, ¿no?, que se encuentra este edificio, y hombre, pues si es el propietario, que lo mantenga como tiene que mantenerlo, ¿no?, y luego destinarlo, a ver si somos capaces de buscar en eso un consenso de destino. Pero siendo una administración pública, el destino sea el que sea, seguro que va a ser bueno, pero no en el estado en el que está, ¿no? Sobre otra serie de cuestiones, una oyente comenta, ¿me podría decir el tope de ingresos de una familia para que los trabajadores sociales le puedan ayudar a pagar luz, agua y alquiler? Mira, ahí está el baremo individual, que no deben de superar los 426 euros. Lo que pasa que yo el cálculo de la renta, digamos, familiar, no, sino la de per cápita, es decir, porque el cálculo al final se concluye en renta por cabeza de cada uno de los miembros de la familia, hay alguna información que me puede bailar. Pero con rasgo general, aquellos que cobren más de los 426, se supone que es lo que llamamos pasa baremo, lo que llaman las trabajadoras sociales, que pasan baremo y no se les puede ayudar. No obstante, debido a las firmas de acuerdo, tanto el Ayuntamiento directamente con Endesa y distribuidoras de eléctrica, también a través de la Diputación Provincial, con el programa de pobreza energética, en contra de la pobreza energética. Yo le diría a esta persona que vaya a pedir cita con las trabajadoras sociales y que vea su situación, porque pues el programa con la Diputación es algo más flexible que el que tradicionalmente viene por suministros vitales, que es el de la Junta de Andalucía, para el pago de esos suministros. Entonces, en definitiva, que vaya a Servicios Sociales o pida una reunión, una cita con la concejala de Política Social, Isabel María Bastán, y que valore su caso para ver si tiene oportunidad de poder ayudarla. Mm. De hecho, bueno, pues ahí se trata siempre de situaciones muy concretas y a veces hacemos mal, ¿no?, cuando hacemos comparativas sobre ayudas que se dan unas personas a otras, y claro, depende de cada caso, son múltiples datos y eso no debe hacerse así, a la ligera. Así es, en todos los temas de ayudas sociales, al final lo que vemos es lo que vemos, ¿no? Tú dices, se le está ayudando en esto, pero es que la concreción, la línea o los instrumentos que hay para evitar la exclusión social, las personas que se encuentran en riesgo, ¿no?, de pobreza, son múltiples y muchas veces son acciones coordinadas o medidas coordinadas, con lo cual a lo mejor el acceder a una medida te abre la puerta a dos más y te limita a tres. Es decir, que hay cada día o en cada programa instrumentos diferentes y no podemos, a lo mejor pensamos que se lo está dando porque no tiene ingresos y a lo mejor viene porque tiene algún miembro con discapacidad y tiene algo reconocido, una minusvalía superior al 33, en fin, que depende de la situación, como tú bien dices, muy particularmente de la familia. Animamos a nuestros oyentes a aprovechar estos últimos minutos, porque después suele suceder que llegan cuando prácticamente nos estamos despidiendo. Por ejemplo, una vecina comenta que haría falta una barandilla en el parque de la calle Sol, ya que hay mucho tráfico y de esa manera evitar posible accidente. Por otro lado, pide la colocación de bancos para los acompañantes de niños, que habitualmente son personas mayores. Un tema que creo que... Sí, pero yo no sé si será la misma persona la que nos llama todos los jueves, pero vamos, que yo muy bien que lo haga hasta que esté puesto la barandilla y los bancos. Pero es verdad que la barandilla está solicitada, que no hemos puesto los bancos, que los tenemos hasta que no esté la barandilla, y espero, de verdad, que dentro de algunos programas o del próximo se pudiera hacer, decirle que ya se está instalando, pero tiene toda razón, hace falta esa baranda, esa barandilla de protección y los bancos, somos conscientes de ello y lo vamos a hacer. Y otro tema que también es cierto que me suena de programas anteriores, habla de un punto muy concreto de nuestra localidad, en concreto la entrada del corralete del Colilla. Yo creo que nos hemos referido a ello en alguna que otra ocasión, en el casco antiguo. Y dice, bueno, si hay posibilidad de que se vuelva a poner la reja que había en la plaza junto a la calle, la torre, la tenía en su día y se quitó y nunca la han repuesto. Y ahora esa plaza dice que, bueno, pues está en muy malas condiciones. Mira, el concejal de urbanismo es el que está llevando directamente las conversaciones con los vecinos allí, que son dos o tres. Y yo reitero, con carácter general, una plaza pública tiene que estar abierta al acceso público. Y tiene que estar además en condiciones que podamos evitar pues la afluencia, ¿no?, y por tanto el uso de situaciones que no nos agradan a ninguno, pero eso significa mejora de luz, mejora del acceso, y yo no soy partidaria de cerrar una plaza pública con una reja, que además luego quien tiene la llave de esa reja es quien usa la plaza. La plaza es un espacio al uso y disfrute de todos, además que tiene una vista espectacular. Y que yo creo que lo que hay que hacer es tomar medidas que hagan posible ese disfrute por todos los ubriqueños y ubriqueñas, que para que nos entienda todo el mundo, es la plazoleta que está donde está el Peñón de la Becerra, bajando está esa plazoleta interior, para que todo el mundo nos pueda también se pueda ubicar, y claro, ahí tenemos, como en otros casos, ¿no?, vecinos que opinan de una u otra manera, pero que yo creo que desde el ayuntamiento lo que tenemos que garantizar es su uso público y en condiciones. Por cierto, que proponía también una parte de la pregunta, ya al final decía que si una alternativa podría ser, a lo mejor para dar solución al tema, colocar una farola que ilumine más la zona. Sí, puede ser. Yo creo que sí que es verdad que hay una deficiencia lumínica que hay que mejorar. Yo estoy de acuerdo, y ya digo, el concejal está viendo las opciones y definitivamente cuál es la respuesta que se va a dar, pero que lo que es en cuanto a la cancela, no somos partidarios de ponerla, sino dejar el paso libre y con una mejora lumínica, como estamos diciendo, que no se pueda andar, ¿sabes? Sobre la carretera nueva, dice que hay árboles que echan motitas, lo comenta así, peligrosas, no, pringosas, a veces decía yo que bueno, el calificativo era un poco motitas pringosas, que cuando lo van a cortar esos árboles. Mira, yo cuando hablan de cortar árboles todavía me... es decir, yo creo que es verdad que Ubrique tiene que ir viendo, y en eso el servicio de jardinería está haciendo un trabajo de identificar los árboles que están dando problemas a los vecinos. Y es verdad que la suciedad de determinadas especies molestan tanto para a la hora de andar por la calle como las manchas que producen en los vehículos, que es verdad que es un engorro. Pero nosotros queremos identificar esas especies, esos árboles que dan problemas, y poco a poco hacer como un plan municipal que podamos ir sustituyendo por otras especies que sean mucho más cómodas, integradas en autóctonas, además integradas en nuestro entorno, y que no den esos problemas. Pero eso tiene que ser todavía poco a poco, ¿eh? Nosotros queremos ir quitando esa molestia, pero tiene que ser algo estudiado y dentro de un plan para saber cómo vamos a abordar la sustitución de esos pies. Otro oyente, por ejemplo, nos dice que hace ya casi 2 años que se llevaron los bancos de la calle Herrero Arenas, uh-huh, y todavía no lo han repuesto. ¿Para uh-huh cuándo se espera ponerlos? Pues creo que ya el concejal lo tenía previsto con... además los vecinos lo saben, porque nosotros como hemos estado hace ya bastantes meses que no nos sentamos, que tendremos que retomar una reunión para lo de la Peña Flamenca, pero no se pusieron los bancos porque como estaba el antiguo mercado de abasto en construcción, y dijimos pues cuando terminemos la obra ponemos los bancos. Y ya el concejal estuvo informando de que lo iban a poner, y la verdad es que no sé para cuándo, pero que ya van a ponerse, sí. Y nos vamos ahora hasta la zona de la avenida Alcornocales, Sierra de Ubrique. Un vecino pide que pide el arreglo del acerado de la avenida Sierra de Ubrique. Nos manda algunas fotografías de perfectos en la acera. Y como decíamos, se refiere a el arreglo del acerado allí. Y también por esa zona pide el ordenamiento del tráfico en la avenida Alcornocales. Lo he comentado varias veces, pero es verdad que yo no le he preguntado a la concejala de tráfico, que se quería hacer una... por lo menos un análisis, ¿no?, de mejora del tráfico en aquella zona, en todo lo que, no solo en la avenida Alcornocales, sino también en todo lo que es la calle García, o en fin, todo lo que es el PP1, lo que le preguntaré, ver cómo llevan ese análisis de situación, y luego los acerados pues tomaré nota para ver si dentro de lo que es la cuadrilla de mantenimiento urbano que estamos utilizando y bastante, a ver si podemos, vamos, que seguro que el concejal lo tiene anotado y podemos concretar de cuando se tuviera previsto alguna mejora de acerado. Más cuestiones sobre un tema que al que te has referido anteriormente, pero bueno, este oyente dice si ve factible hacer movilizaciones para que nos oigan para el arreglo de la carretera Ubrique Cortes. ¿Cuál sería tu opinión? Creo que esa pregunta también viene hace tiempo y no ha sido a raíz de la última intervención a la que he aludido, que se me pregunta. Yo reitero, creo que último instrumento puede ser, pero yo soy una persona por como soy, ya digo, cada uno será como sea. Creo que nosotros tenemos capacidad, razones, justificación para defender ante la Junta de Andalucía la mejora de esa carretera. Es más, el director general, cuando estuvo diciendo han evolucionado y han mejorado las conexiones autonómicas, pues sí, pues eso hace que se ahonde o que el problema sea más profundo, porque cuando tú ves que se van mejorando todas las carreteras y que no llega la A373 afectada en Ubrique, pues llega un momento de cansancio, ¿vale? Pero reitero, como el trabajo que nosotros no hemos encontrado, bueno, pues lo vamos a vehiculizar con otros municipios y con adhiriéndonos y convenciendo a través de otras instituciones y de otras administraciones, yo creo que vamos a ser capaces de llegar a algún compromiso. Las movilizaciones, pues mira, como se tienen, como estoy diciendo, esas justificaciones sobradas, pues si llega un momento en que la Junta es que te dice, mira, que ya tengo el proyecto redactado, que vale tanto y que tú entiendes que se puede ejecutar y no lo hace, es decir, yo las movilizaciones lo veo para cuando tú, al que le pide, tiene instrumentos para darte respuesta y no lo hace. en este momento sé que la Junta toda, no me puede dar respuesta. La Junta lo que me tiene que dar una primera respuesta es que va a redactar el proyecto, pero es que no me puede decir que arregle la mañana de carretera, porque es que tiene que pasar primero por un proyecto donde veamos lo que cuesta y luego así podrá decir cuándo podría ejecutarlo, ¿sabe? Entonces yo no soy, yo soy más de palabra, de diálogo, de convencer, porque cuando se tiene razón, pues se tiene razón, y luego, pues mira, la presión, cuando hay oportunidad de meter mano y no se hace por relajación o por gusto, pues entonces sí, vamos a medida de presión. Esto en cuanto a esa parte de la carretera hacia Cortes. Hay otra pregunta que hace referencia hacia la también zona de los bosques, ¿no? Entonces dice también. Bueno, que en la zona de los barandales, que ya ha habido varios accidentes, ¿para cuándo este ayuntamiento va a hacer una protesta para que alquitranen toda la carretera hasta el bosque? Y qué manía con las protestas, ¿no? De verdad, porque es que, yo no sé, vamos, yo le agradezco a esta persona y comparto. Es verdad que he centrado en mi intervención en la A373 y es verdad que en la travesía urbana que le estábamos nosotros solicitando está también luego la demanda del bosque a Ubrique, que hay que mejorarla. Y que también espero que se vaya a dar una respuesta, ¿vale? Pero porque voy a ir yo a protestar y a manifestarme cuando todavía no tenemos una respuesta negativa. Si me dicen que no, pues a lo mejor digo, pues ahora nos vamos a movilizar. 12 años que se llevan sin hacer nada en estas conexiones. Bueno, la carretera del bosque fue mejorada por la Junta de Andalucía, que es la titular, ¿no? Pero si no se ha hecho anteriormente, hasta que yo no tenga el no, ¿no? Y supongo que pronto nos darán una respuesta, ¿no? Pues a partir de ahí valoramos si hay que ir a esas movilizaciones. Cambiando de asunto, un vecino pregunta si se podría regular de otra manera la zona de veladores, ya que a tenor de la falta de aparcamientos, los establecimientos solo ocupan la vía en determinadas horas, estando el resto de horas la calle sin veladores y sin la posibilidad de aparcar. Están regulados los veladores. Lo que pasa que ahí el problema es que a lo mejor el velador tiene autorización hasta la hora de cierre del establecimiento, y a esa hora supongo que el que nos escribe estará aparcado donde haya podido y estará descansando. Que el problema es que se deja libre, es decir, están obligados todos los establecimientos a la retirada de veladores hasta la hora de cierre del bar. Y tienen que ponerlo, me parece que es a partir de las 7 de la mañana en alguno de en los casos de aquellos que atienden desayuno y tal. Entonces una franja de horario que es verdad que limita mucho el que puedan utilizar ese espacio para aparcar. Pero bueno, nosotros estamos empeñados en mejorar el uso de todos esos suelos públicos y a ver si somos capaces de dar con la clave, ¿no? Que permite compatibilizar tanto el tránsito de personas como el de vehículos como el de los veladores. Estamos llegando ya al final de nuestro espacio, pero creo que hay un par de preguntas más, una que va por aquí y otra que está llegando justo en estos instantes, haciendo referencia a la Plaza de las Palmeras. Antes hablamos del tema de la limpieza, pero pues una vecina pide el arreglo en sí de las Palmeras, dice que es un lugar que genera ingresos por el tema del mercadillo, la feria, etcétera, que podrían destinar parte del mismo a su arreglo. No va a hacer falta destinar parte del mismo. Nosotros hemos adquirido un compromiso y vamos a sentar a los vecinos, que todavía no lo hemos hecho, pero lo hicimos porque hemos solicitado a la Diputación Provincial una subvención directa al Ayuntamiento para poder arreglar la Plaza de las Palmeras, y esperamos tener respuesta pronto. Llamaremos a los vecinos, nos sentaremos con ellos, daremos cuenta y ya está. De todas formas, decir que los espacios públicos, verlo en términos de que aquello generaba beneficio, la feria, ¿qué beneficio genera? Si los costes de la feria son altísimos, decir lo del mercadillo, los mercadillos no te dan ni siquiera para la limpieza posterior. Y de todas formas, que no podemos mirar los espacios públicos en términos de rentabilidad, que lo que hay que mirarlo en términos de eficiencia, de seguridad y de mejora, conforme los recursos lo permitan, ¿no? Y hablando de veladores, ya desde otra vertiente, un vecino pide que se respeten los horarios de veladores en la Avenida España, ya que con las altas temperaturas no solo se debe dormir con las ventanas abiertas, sino que además el ruido es mayor, y si no se respetan los horarios, el descanso de los vecinos de la zona se ve mermado. Bueno, yo que yo sepa, se cumplen. Si hay una excepción que no se cumpla es cuando hay que denunciar, pero se cumplen. Yo, es decir, lo que tengo más constatado es que se cumplen. Que haya alguien que haya en algún momento, pues mira, esos son los casos en los que hay que llamar a la policía. Deben de cumplirlo. Ya para finalizar, porque creo que sí, en la última cuestión que nos llegaba, un oyente considera que los trabajadores de la bolsa con 2 meses de trabajo no se soluciona nada. A ver cuándo llaman para al menos llegar a 6 meses que desde diciembre del 2006, bueno, pues comenta este oyente, pues está esperando, supongo. Pero esto, claro, en la bolsa hay un compromiso. En la bolsa se aplica a lo que son las bases que regulan la misma. Es decir, aquel que tiene derecho a los 6 meses va a tener los 6 meses. Lo que pasa es que hay una cuestión de organización del trabajo. ¿Qué significa esto de la organización del trabajo? Que no siempre podemos incorporarnos y estar los 6 meses del tirón. ¿Por qué? Porque seguramente la persona que nos ha escrito entraría por las ofertas que hicimos a través del plan de cooperación de la Diputación Provincial, que afortunadamente, porque dice 2 meses, no resuelven, estoy de acuerdo, pero afortunadamente esos 2 meses los podemos dar a petición de la alcaldía que se le hizo a la presidenta de la Diputación en el Consejo, se puede hacer a través de la Bolsa de Trabajo, así que nos permiten dar 2 meses sin que sean recursos propios del Ayuntamiento, ¿vale? Entonces estas personas fueron llamadas porque les tocaba primero y fue el primer plan que se puso, los 2 meses, y luego hemos seguido, ¿no?, en la dinámica municipal, y puede ser que hayan entrado detrás de ellos, los que venían detrás, en ofertas directamente del Ayuntamiento, que es donde se suelen dar los 6 meses del tirón. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando han terminado los 2 meses, tenemos que esperar a los que se incorporaron posteriormente, pero a un contrato de 6 terminen para poder completar los 4. Sé que es verdad que distorsiona, pues claro que sí. Lo que pasa que es que si tú te toca en un programa que es de duración de 2 meses, tienes que estar hasta 2 meses y luego completarte los 4, que se está tardando un poco. Pues yo lo estuve mirando el otro día ya con la concejala y tienen que estar a punto de caer ya lo que es la renovación de la gente que estuvo en el plan de cooperación, que espero que no, pero que la cosa es que la pregunta parecía que damos 2 meses y ya está, ¿no? Hombre, damos 2 meses porque está dentro del plan de cooperación de la Diputación Provincial, que los que se incorporan después, pues seguramente son 6, tenemos que esperar a que terminen contratos y poder incorporarlo. Que es organización del trabajo más que del derecho, que no lo cuestiono, ¿no? Pues ahora sí, con esa última cuestión que tiene que ver con la Bolsa Municipal de Trabajo, no sé si hay algún tema más, ya digo, por completar todas las preguntas de los oyentes. Actualizamos y bueno, pues son temas que en cualquier caso hemos ido abordando. Echamos un último vistazo y bueno, pues simplemente una precisión, parece, de un vecino se suma a comentar la problemática del callejón del Colilla. Dice que este problema está desde las 10 de la mañana. Bueno, pues se referirá al tema diariamente, ¿no? La problemática de que, bueno, pues hay personas que van a beber alcohol allí, a ese punto. Eso está prohibido. Mira, yo de verdad, es decir, todos tenemos en nuestros barrios plazas y espacios públicos. Y si va gente a beber alcohol, que no puede beberse alcohol en cualquier plaza, que llamen a la policía y irán y los quitarán de allí. En ese punto donde sea. Claro, en ese donde sea, que quitando el botellón de los monos se puede beber, pues en vez de llamarnos aquí a este programa, que llamen a la policía y digan, oye, es que en la plazoleta están bebiendo, consumiendo alcohol, la policía va a ir y los desaloja. Pero es que no debe de haber problema. Bueno, pero al final, que esos son problemas que nos encontramos en todos los espacios públicos. Lo que yo no voy a renunciar, que es lo que parecía, que la solución no puede ser cerrar una plaza al acceso de la gente. Que eso sí que no puede ser la solución. A eso me niego como alcaldesa. Creo que los espacios hay que dejarlos abiertos para el uso comunitario, y el que haga un mal uso pues tendrá que ser apercibido por la policía o por quien corresponda. Pues ya decimos, era la última apreciación de un vecino sobre este tema que ya habíamos comentado anteriormente. 1:27, nos quedamos sin tiempo después de todas las preguntas de los oyentes, que agradecemos de nuevo esa colaboración, y después de abordar un buen número de temas en la primera parte de nuestro espacio. Isabel, no sé si hay algo más que apuntarnos. Bueno, pues nada, que aquí seguimos, que muchas gracias por las aportaciones y las propuestas y las críticas también a la gestión municipal, y que nada, que estos 2 años estamos renovando la ilusión y las ganas diariamente gracias al cariño y a la compañía de los ubriqueños y ubriqueñas, y que vamos a seguir en el Tajo haciéndolo lo mejor posible, y desde luego siempre dándole sitio a todas aquellas personas que quieran aportar a la mejora colectiva de Ubrique. Pues hoy ya decimos, aquí en Cosa de Todos, alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros.